Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Luego del anuncio del cierre del hogar de Medio Camino para víctimas de violencia de género, el municipio santarroceño informó que comenzó gestiones ante el gobierno nacional y provincial para construir un refugio. Liliana Robledo, titular de la Secretaría de la Mujer Provincial, dijo en Periodismo Turno Mañana que aún no han recibido ninguna comunicación. Bueno, nosotras no. Quizá ha llevado directamente al gobernador la solicitud, pero bueno, o sea, nosotras... viendo que había fondos nacionales, de hecho participamos de la reunión del BID donde dispuso 750 millones de pesos justamente para este programa de infraestructura de hogares a nivel nacional, a nivel país. Bueno, la verdad que los fondos para La Pampa todavía no llegaron. La última información que tuvimos fue en agosto del año pasado, donde se nos informó que una comisión del área de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas iba a llegar a la provincia para ver si los lotes eran los correctos, si la ubicación era la correcta y demás, pero no sabemos qué pasó, que no han llegado, quizá no han encontrado el camino a La Pampa, pero realmente en cada reunión de Consejo Federal o en cada oportunidad siempre es, o sea, reclamamos esos fondos porque es necesario tener un hogar de contención. La Municipalidad de Santa Rosa analiza la creación de una tasa para costear los gastos que generan las inundaciones. El intendente Leandro Altolaguirre dijo que es una idea del secretario de Obras Públicas, Pablo de Dios Herrero. Sin embargo, en diálogo con nuestro cronista de Exteriores, sostuvo que el Consejo Deliberante analizará la idea, pero consideró que no es momento para poner una tasa. No es un proyecto del Ejecutivo. Lo que surgió es, ante una consulta de los concejales, una idea, o sea, que planteó el secretario de Obras Públicas, sí. Es como decir, o sea, hoy, o sea, hay muchas demandas de servicios, de necesidades, pero el problema es que el municipio no, o sea, no tiene los recursos. O sea, para cada uno de los recursos, o sea, si atendés una cosa, cubrís una cosa y se te queda chica por otro lado. Y es una idea que tiene el secretario de Obras Públicas, pero no es que estamos analizando en este momento crear una nueva tasa con ese fin. No son momentos, vamos a decir, sencillos ni para el vecino, pero son cuestiones que son para analizar y se las planteó al Consejo Deliberante para que analicen las alternativas. Los docentes privados convocan al paro docente el próximo 23 de mayo en el marco de la Marcha Federal Docente. La secretaria general de SADOP, La Pampa, Marcela Urban, detalló los motivos de la convocatoria. Queremos la reapertura de las paritarias, la paritaria federal, que es el único ámbito de negociación que tendría todos los gremios docentes del país para establecer un piso salarial. Eso lo queremos inmediato, que este gobierno tomó la decisión arbitraria y unilateralmente de cerrarla sin ningún tipo de especificación real y justa. Y segundo, nosotros como sindicato privado, nosotros queremos que el gobierno convoque también de manera inmediata a todas las cámaras patronales, que son las dueñas de todos los colegios privados del país, para que se sienten con SADOP en el Consejo de Enseñanza Privada, la CONEP, para negociar. Y a su vez que se reabra el Consejo Gremial, que es el único ámbito donde se analizan y se avalan todos los movimientos docentes que se realizan dentro de los colegios privados y la Cámara Patronal los contrata. Y a su vez es en el Consejo Gremial donde se establecen los salarios de todos los docentes de academia y extraprogramáticos que andan en todo el país. Se realizó ayer la Marcha de las Antorchas, encabezada por los gremios que nuclean a los docentes universitarios y con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales. Sabemos que, del acuerdo con el FMI, vendrá un ajuste al presupuesto universitario, dijo Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Me parece que está expresando el malestar que hay en la universidad, el estado de ánimo que hay en la universidad, frente al ajuste que viene ejecutando la Alianza Cambiemos desde hace 2 años en las universidades y que ahora, en vistas al convenio o al acuerdo que va a firmar con el Fondo Monetario, seguramente que en ese acuerdo todos sabemos que viene un ajuste hacia el Estado y que eso va a provocar este mayor ajuste en el presupuesto universitario, ¿no? La conferencia regional que se va a realizar en Córdoba, conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, comienza el día 11 de junio al 15. Nosotros esperamos tener una resolución de conflicto este antes de llegar a la conferencia. Nosotros vamos a ir a la conferencia, queremos discutir el modelo de universidad mercantilizador que nos propone la Alianza Cambiemos, con un modelo de universidad que fundamentalmente garantiza el derecho a estudiar. Luego de la crisis cambiaria que sacudió al gobierno nacional, reapareció la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Lo hizo con el anuncio de una baja en la mortalidad infantil en la provincia que gobierna. Podemos decir, muy contentos, que la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna han bajado en la provincia. En el caso de la mortalidad infantil, registró un descenso del 9.9 en el año 2016 al 9.5 en el año 2017, y en el caso de la mortalidad materna, del 3.4 en el 2016 al 2.8 en el 2017. Estos son 229 bebés que no murieron en relación al año 2016. 229 muertes menos. Y en el caso de las madres, 20 madres que pudimos salvar, que en el 2016 sí murieron, y en el 2017 pudimos proteger y pudimos salvar desde el sistema de salud y desde las políticas sociales de la provincia. Radiokermés.com.